Las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Ya llegó su Juan Camaney. ¿Cómo están, brodies? Bien, maestro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya saben, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. En esta ocasión, señores, quiero decirles que tengo algo muy interesante. ¿Qué es esto, Diablito? Oiga, maestro, usted siempre ha dicho de que andar con las madres solteras es malo. Pero ¿qué tal si ando con una mujer que está embarazada y es soltera? A ver, yo siempre he dicho que andar con una mamá soltera es un mal partido. Claro, mal, ¿no? Partido. Sí, es mal, es mala decisión. Pero me estás diciendo que qué tal si ando con una mujer que no es mamá, está soltera, pero está embarazada de ti. Bingo. No, no de mí. O no de ti, de otro. No, de otro. ¿Qué tal, eh? A ver, yo no voy a andar aquí con maestro, hay llamadas. No, aquí. A ver. Venga de ahí. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. 9 meses. Y vamos a decir que la conociste cuando estaba con 4 meses de embarazo. Hay que ponerle 3. Vamos a ponerle 3, a ver. Fíjense nada más, ¿eh? A ver, 3 meses de embarazo. 3 meses de embarazo. O sea, lleva 3. Pues ya es como mamá, ¿no? Pero digamos que todavía no es mamá. Todavía le puedes dejar que ahí. Puedes completarle las orejitas, completarle los pestañas. Las pestañas, la naricita, todavía puedes ahí completarlo, ¿verdad? O que 3 meses de embarazo. Aquí es donde entra. A ver, ¿pero qué tiene que ver esto? Es que usted siempre ha dicho de que son mal partido las mujeres mamás solteras. Entonces, ¿esto es considerado como mamá soltera? A ver, déjame ver. A ver, voy a leer entonces lo que me da el diablito y ahorita voy a sacar mi conclusión. Porque yo no soy como esos que les preguntas, ¿cómo ves? Debería. No, o sí. Entonces, ahorita vamos a sacarlo paso por paso para yo decirte sí o no. Ahorita empieza así. Dice, decide casarse con mujer embarazada y le llueven críticas por hacerse cargo de un bebé que no es suyo. Ah, esa es la foto. Oh. Sí. Ah, el brody se juntó con una mujer embarazada de otro. Ok. Lo que para muchos es verdaderamente muestra de amor, para muchos otros la consideran un acto abusivo por parte de la chica y un tanto tonto del joven. No todo el mundo desea algún momento poder encontrar el amor de su vida. Perdón, dice que todo el mundo desea en algún momento encontrar el amor de su vida y cuando este toca la puerta, aceptas a la otra persona tal cual es, con sus defectos y virtudes, y con todo lo que la rodea. Es también significa aceptar a esas personas y a sus familias, incluidos padres, hermanos y sobre todo a los hijos, en caso de que existan, lo cual pues no es nada sencillo debido a la responsabilidad que esto representa. Hay quienes están dispuestos a afrontar el reto de la mejor manera. Algunos otros puede que estén en esta experiencia les dé un poco de miedo y prefiera dar un paso al costado y renunciar al amor. Sobre este asunto, en redes sociales se volvió viral el caso de un joven que ha sido aplaudido por muchos, pero también atacado por otros debido a la decisión que tomó para así poder ser feliz al lado de la chica que ama. Edgar Costa es un joven de 27 años que hace unos cuantos meses conoció... Dejé algún apunte aquí... Ahora sí, maestro, hay unas llamadas ahí. No, permíteme. Tú, Garbanzo 2, aguántame tantito. Qué interesante esto, ¿eh? Entonces, el Brody se casa con Edgar Costa, es un joven de 27 años que hace unos cuantos meses conoció a una joven llamada Carolina, la cual se enamoró desde el primer momento en que la vio. Uh-huh. Ok, amor a primera vista. Desde la primera vez que la vio se enamoró de ella, el bro de 27 años. Los chicos comenzaron a salir y Edgar le pidió a Caro que fuera su novia, cosa que ella dudó, pues no lo había confesado. Algo muy importante, estaba embarazada, o sea que ella no le había dicho. No le ha dicho a Edgar que estaba embarazada. Ella no le había dicho. Embarazada, muy bien. Edgar descubrió la verdad por la publicación que la mujer hizo en Instagram. Sin embargo, no, para él eso no era algo relevante y decidió continuar con su cortejo. Wow. O sea, descubrió él, que estaba embarazada por Instagram, ¿no? Él descubrió. Híjole, man. A las pocas semanas, Edgar y Caro se hicieron novios y 2 meses después decidió pedirle matrimonio a su novia, quien gustosa le dio el sí. Pues cómo no, ya le había dado el sí al otro. Le dio el sí y aceptó tan esperado. La pareja inició los preparativos para su boda, la cual tuvo que retrasarse un poco debido al nacimiento de la pequeña Lara. Lara. Yo lo llamaría, qué bonita, bebé. Yo lo llamaría a él Lero. Lero, Lero. Lero Lara. En redes sociales, Costa no se cansa de presumir la bella familia que ha formado con su prometida y la hija de esta, la cual la ve como su propia hija. Ah, ya nació, mira que hay fotos de la niña, ya nació Lara. Lara, Lara y Ley. Asegurando que el amor que se siente por ella es igual como compartir lazos sanguíneos. Edgar compartió su historia de amor en Facebook, la cual se volvió viral. Muchos reconocieron públicamente a este joven, asegurando que lo que hizo fue un acto de amor puro y verdadero, mientras que otros lo han criticado severamente al considerar que él no debía hacer cargo de un bebé que no era suyo. Sin embargo, también hubo usuarios que consideran que el caso de Edgar es un ejemplo de que la gente debe cambiar el concepto que tiene de la paternidad y que en una familia lo único que importa es el cariño. Wow. Maestro, maestro, maestro. Se va a cortar con el papel y eso duele. A ver, sin embargo, también hubo usuarios que consideraron que el caso de Edgar es un ejemplo de que la gente debe de cambiar el concepto que tiene de la paternidad y que una familia lo único que importa es el cariño. ¿Ya vieron? No sean mensos. Ustedes, si ven una mujer con hijos, lléguenle. Van a ser más reconocidos, más likes, más me gusta, más ¡ay, qué buen hombre! Ya ven, no sean mensos, brodis, porque a ustedes les gusta lucirse, entonces será una buena forma. A ver, ¿por dónde atacamos este caso? Primero que todo, es una mujer mentirosa. No le dijo que estaba embarazada. Cuando tú dices, oye, es que te mentí, es que en realidad yo no trabajaba en la Walmart, trabajaba en Sam's. Es que la verdad te mentí, ese no era mi celular. Es que en verdad te mentí, a mí no me gusta, a mí no me gustan los Astros de Houston. A mí me gustan los Chicago Bears. Es que la verdad, perdón que te mentí, pero no tengo un hermano, tengo 5. Es que, perdón que te mentí, no soy de Jalisco, soy de Michoacán. Eso se pasa, ¿no? O sea, ¿no? Pero oye, perdón, estoy embarazada. Estoy embarazada. A ver, un ser vivo adentro. Perdón, de que. Ay. Y el Brody lo tomó como si fuera cualquier cosa. Ojo, si miente ahí en que no ha mentido. Y número 2, ¿por qué la dejó el Brody que le embarazó? ¿Dónde está ese Brody? Hay muchas cosas, pudo haber muerto en un accidente, o lo asesinaron, o murió, qué sé yo. La otra, puede ser que la dejó a esta mujer, porque como era ella. Claro. Recuerden, las fotos no, en las fotos no se ven personalidades ni qué era la gente, ¿no? Ahí no se ve qué ojete es la gente. Sí. Pero a mí me han dicho que no juzgues, pero ellos se la pasan juzgando bien. O sea, la ven con el niño. ¡Ay, qué bonita! Son bien felices. Estás juzgando. No hay que juzgar. Porque no sabemos. Tú no estás ahí. Acuérdense, no juzgar. Ni para bien, ni para mal. ¿Qué es lo que estamos creando aquí? Ahora, con toda esta apertura de que todo está bien, resulta de que si tú ves mal esto, ¿no? Tienes que ser parte de esto. Aquí dice un ejemplo de que la gente debe cambiar el concepto. O sea, nos están diciendo, ¡ey! Deben de aceptar eso. O sea, hablan de ser tolerantes, de ser abiertos, pero ellos no son abiertos cuando alguien piensa diferente a ellos. Entonces su apertura se acaba cuando ya se trata de que ellos deben de aceptar. Y eso es lo que digo, muchas contradicciones en todos esos movimientos. Tenemos una muchacha que está embarazada. se embarazó hace, ¿qué quieres? 4 meses, dijo Diablito. Eso quiere decir que hace 3 meses estaba teniendo sexo con otro, hace 3 meses le llenaban el tanque, la ponían de todas posiciones, ella quería embarazarse de ese hombre, ella le decía que lo amaba. ¿Me estás diciendo que a los 2 meses ya ama a otro? No. ¿Que ya quiere a otro? ¿Que porque la recibió y ese que la aceptó? Porque él nació, ¿no? Y si andaban a los 4 meses de embarazo, 5. O sea que a los 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, no, son 9, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9. En 4 meses ya amaba otro. Y con bebé adentro. Oigan, muchachos, están mendigando amor a lo tonto. Esa es la verdad. Ahorita regresamos con más. Estás escuchando, sí, el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este Erazno y Chocolata, sí, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día, y el maestro Doggy que te da consejos de la vida, es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata, el show más chido. Este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata, es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Bien, muchachos, hablábamos de este joven que se encargó de una mujer embarazada. Decía yo, ¿cómo que una mujer que está embarazada hace poquito tenía sexo con otro o amaba a otro, lo que tú quieras, o lo quería, o por qué se dejó embarazar? Una niña inmadura, por donde ustedes lo vean, no está bien. Ahora, si ustedes quieren, Kyle, lléguenle, mis brodies, ¿eh? Yo nada más les digo que no está bien. En mi escuela, en mi clase de maestro, les digo, esto va a llevar a muchos problemas. Oiga, maestro, ¿pero qué tal si esta mujer no le dijo nada al inicio? Porque quería, o sea, no se lo dijo. Engatusarlo primero, sí, enamorarlo, traerlo a su corral. Ya que lo tenía el toro este de los cuernos, ya que lo tenía amansado, dijo, perdón, bye. Bueno. Oye, ya no me contesta los mensajes. No, es que... No, ya no... Está bien. No, mi amor, pero ¿por qué? No, es algo que... No, yo sé que me siento lo peor. Soy muy mala. ¿Pero qué tienes? No, no, no, no. Puede tener razón. Espérame, déjame que termino. ¿Pero qué tienes, mi amor? ¿Qué? No, soy una mala mujer. Ah, caray. ¿Qué hiciste? ¿Me engañaste? No. Es que... No. No te merezco, no te merezco. Ok, y el brody pues ya clavado, ya acá. ¿Qué pasa? Estoy embarazada de alguien más y yo no te dije en su momento. Ya lo sé, ya, dime lo que quieras, me lo merezco. Pero soy una, perdón. ¿Y qué hace el brody? No, no, no, no, no, no, espérame, ¿cómo? ¿Cómo? Es que el llanto, el lagrimeo, por lo regular, convencen. Entonces, estos brodis, una personalidad muy pinchurrienta, una personalidad muy, muy, muy, muy, muy guanga, pues, ¿qué hacen? Pues los brodis. Y luego la gente le dice, ¡ay, qué gran hombre, qué gran muchacho! Imagínate cómo lo han de traer los cuñados o la suegra. Y el brody, pues, se siente bien. La pregunta es, ¿ella te ama a ti? ¿Ella te quiere a ti? ¿O eres el plan B? ¿Eres la persona? ¿Eres la plataforma que ella necesita para no ser una mamá soltera? Ella te necesita a ti para que no seas, para no, ella no ser una mamá soltera. No tiene una relación por ustedes, tiene una relación por ella. Se trata de ella, de su hijo, que tenga un padre. No eres tú, brody. Y acuérdate, y yo te lo garantizo, si tú dejas una mujer que está embarazada de otro, yo te aseguro, o que tiene un niño de otro, yo te aseguro que en menos de 6 meses ya tiene a otro. Necesitan eso, lo ocupan. Entonces, este chavo, qué bonito, cuál, que hay que cambiar el concepto. Deberían de mejor preparar a sus hijos que tengan una buena personalidad, que no sean flojos, que no sean guangos. Háblenles bonito a sus hijos, díganles cariñitos. Para el día de mañana no llegue una señora con 3 hijos y le diga, hola guapo, papacito, bebé, me encantas. Y se emocionan los brodis y ahí terminan. No, es que yo la amo, es que mira, ella es diferente. Pues cómo no, colmilludas, brodis, colmilludas. Lana tuya, lana del ex, lana del gobierno. Wow. ¿Qué quieren? Pues, brodis, eso y muchas cosas más. Ahora comparte la historia en Facebook. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hagan lo que quieran. Yo nada más les digo que para mí es una tontería quedar con una mujer embarazada, quedar con una mujer con hijos de otro, por todo lo que ya les expliqué. Porque son tan mensos de decir, ¿pero por qué? O sea, ¿qué no oyeron? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Son tan tarados estos que están enamorados y que se quedan con esto. Les van a hacer un buen jale, les van a decir que son un gran hombre. Oigan esto, son capaces de decirles a ustedes que si tú no entras ahí eres un cobarde. Y es cuando tú debes decir, ponme una camisa que diga aquí cobarde. Yo soy el cobarde. Sí, ¿qué? Pero no me voy a quedar ahí. Y muchos tienen miedo de que les digan el qué dirán. Muchos lo hacen por crédito. Olvídense del crédito, no ocupan eso. ¿Ok? De verdad, eso no lo necesitan ustedes. Quedarse con una mamá soltera o con una mamá o con una mujer que tiene, que está embarazada. Son capaces de decir, pues, él es mejor hombre que tú. Nomás porque se quedó con una mujer así. Vuelvo con más, señores. Ya regreso, viene el chocolatazo. Yo de la niña chocolata. Si trae el podcast más chido para escuchar. Está lleno de carcajadas. A toda hora es el podcast que vas a escuchar. Yo de la niña chocolata. También al taurí en el podcast tú vas a encontrar. Yo de la niña chocolata. Si trae el podcast más chido para escuchar. Bueno, señores, vamos con algunas llamadas. Oiga, maestro. Las llamadas, sí, Diablito. Una disculpa, en el caso de Edgar, me gusta aportar... Edgar, para los que le van cambiando, Edgar es el muchacho que se casó con una mujer que estaba embarazada de otro. Él llegó como el gran héroe, valiente. Quería agregar, no como el imbécil de Garbanzo, que no trae datos fijos, yo sí. Aparte del cargo del niño, que no sabía después de 3-4 meses que estaba embarazada esta chava, también si se divorcian o algo, porque es casado, ¿no? Claro. Le dan el cargo de child support. Sí, legalmente, sí. Si tú te quedas con una mujer, si tú conoces una mujer que está embarazada y tiene 9 meses de embarazo, la conoces hoy, y tú ya llegas ahí y dices, pues la conozco hace un mes, cuando tenía 8 meses de embarazo. Claro. Ese niño ya es legalmente tuyo. Te zampan. Tienes que hacer child support. Damn, man. Tienes que pagar la manutención de un niño que... Hay que pensarla bien, ¿no? De un mequillo que no era tuyo. 18 años de pagos, imagínate. 18. Pero va más allá del dinero, Diablito, la tranquilidad. Yo, no, la tranquilidad. Eso de estar... Y sí, imagínate. Cada mes dándole, porque aquella vez le puso unos fajes. Sí. Hay brodis que por unos años de sexo ya toda su vida. Pagan un pago, man. Un pago. Fíjate, para poderte agarrar un avión, Lufthansa, Frankfurt. Llegas a Alemania, Holanda, ya llegas ahí a. Ahí donde es legal la, todo esto, ¿no? Te agarras una todos los días. No. Vamos con Tony, ya escucharon a Tony ahí. A ver, Tony, gracias por llamar, brody. ¿En qué te puedo ayudar? Adelante. Maestro, muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo se encuentra? Bien, brody, gracias. Oh, mire, estaba hablando acá con el hijo de Johnny Laboriel. Mi pregunta más que nada, yo creo que para mí es una preocupación, maestro, en este momento. Y preocupación hacia usted. ¿Verdad? Porque a través, no sé, a través de la historia, a través de los años, los grandes líderes han caído. ¿Por qué? Usted sabe por qué, ¿verdad? Bueno, algunos han caído, otros no, no sé. ¿Por qué han caído? No, pero la mayoría de grandes líderes han caído porque una mujer, ¿verdad? Ah, pues sí. Véalo, Sansón, ¿no? La historia de Troya, Hércules, ¿no? Hasta líderes de la actualidad, políticos y todo, le ponen a una mujer y ahí caen. Y a veces he visto usted que cuando le ponen a una mujer atractiva, interesante, inteligente, pues dobla las manitas, ¿verdad? ¿En qué forma? Entonces, no, pues de que le da por su lado, maestro. No, pues si una mujer es inteligente, es interesante, pues le doy por su lado, ni más que por dónde. No, pero ya cuando la va a tener, mi preocupación es esa, que se vaya a encontrar algún día una de esas y que de repente dé por su lado y cuando usted se voltee, le encaje un cuchillo o le corte la melera y se le acabe la fuerza. Ah, no, a ver, vamos por partes. Sí, a ver, les voy a decir algo. Mucha gente cree que yo soy machista y no quisiera recolectar ahorita todas las, los, ¿cómo se llama? ¿Insultos? No, todas las... se me va ahorita. Sí, sí. No quisiera recaudar todas las historias de ellas para que hablaran de mí, porque dirían, ah, eso es falso, ese güey lo puso ahí, ni es verdad, no es cierto. Pero yo pudiera grabarlas y decir, dime, di cuál ha sido tu experiencia conmigo y las pondré aquí. Yo soy un hombre muy respetuoso, yo no soy machista como creen algunos, yo soy un hombre muy respetuoso y en su momento detallista. No quiere decir que las haya conquistado con detalles. Quiere decir que una vez que yo ya me siento a gusto, les puedo tener un detalle. Soy un hombre atento en la relación y punto. ¿Ok? No quiere decir que el día de mañana, porque llegue una mujer, y yo he tenido pieles, brody, cueros, no hay de changuillas que agarran ustedes, que cuando van a la alberca ni se ponen bikini de dos piezas. Entonces se ponen un chor y una playera. Sí, una playera, y traen la playera a los bookies. Entonces, lo único que yo te digo es de que yo no me voy en... Yo sabes la palabra, no me voy a embabucar por una mujer. Y así sea la más inteligente y la más... ¿Por qué? Porque ya mis bases están bien establecidas. Y por eso, pero yo no digo que no me voy a encariñar, no me voy a enamorar de una mujer. Pues porque es normal. El punto aquí es el siguiente, muchachos, que ustedes pueden enamorarse. Ustedes pueden sentir algo por las mujeres, ustedes pueden cotorrear con mujeres, ustedes pueden ser detallistas, pueden ser buen hombre con las mujeres. Muchos han tomado mal mi clase diciendo, mándalas a fregada, no les pagues ni la cena. No, mi punto aquí es, ¿con qué tipo de mujeres se están enamorando? ¿Con qué tipo de mujeres están siendo detallistas? ¿Con qué tipo de mujeres ustedes quieren hacer su vida? ¿Con qué tipo de mujeres ustedes quieren que sea su novia? ¿Qué tipo de mujer quieren que sea su esposa? Lamentablemente agarran parejo y no todas las mujeres son para relaciones serias. Entonces, aquí les va. Ya lo dijiste, Tony. Si el día de mañana llevo una mujer que tiene todas las características que yo les he comentado aquí, estamos saliendo, tenemos una relación seria, y de repente, como dices tú, me da la vuelta, me corta la melena y me deja como Sansón sin fuerza, te voy a decir algo. Puede pasar. ¿Por qué? Pero jamás va a ser que yo haya noviado y veía yo eso. A esas las mujeres te desconocen al rato como los perros en la noche, algunas. Puede cambiar, pero eso no quiere decir que cuando cambie, yo me voy a quedar ahí. Que me corte la melena, me corte las patas, pero ¿sabes qué? Me pongo prótesis y me pongo peluca y sigo adelante. Oh, gracias. No, maestro. Sigo con ella. ¡Bravo, maestro! ¿Eh? ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! O sea, en conclusión, me puede pasar, pero no me voy a quedar ahí como muchos que siguen con esas viejas. Ahí están, ya saben cómo los tratan, ya saben cómo los ven y ahí siguen. Yo no, a mí me cortan la melena, ya te dije, agarro peluca, me cortan las patas, agarro prótesis, pero yo me muevo, como dicen en inglés, move on. Buban, yeah. Vámonos. Maestro, fíjese, yo ya casi ya para sé que es una persona muy ocupada y tiene bastantes cosas que mostrarnos más y decirnos. Yo soy, los escucho desde hace mucho tiempo. Yo actualmente, pues yo nunca me he casado, siempre he estado soltero, siempre he tenido en mi mente lo que quiero, ¿verdad? Pero siempre somos objetivo de críticas, ¿verdad? Como usted siempre lo ha mencionado, ¿no? Que dice, ya tienes tantos años y no te has casado, o tienes cosas así, no es otro. Y más que nada, pues viene más de las personas pues que ya tienen una familia y pues yo los veo y pues a mí lo que me preguntan, ¿eres casado? Le digo, no, yo soy feliz. Hasta cierto punto, ¿verdad? Claro. Claro, ¿no? Yeah. Es que, ¿cuál hasta cierto punto? Yo no sé cómo la gente tiene miedo de decir, soy feliz. Hay un miedo, como que hay un... ¿Te digo algo que existe, Tony? Uh-huh. Vemos a veces que la gente está mal a nuestro alrededor. Vemos, por ejemplo, que ves las noticias, ves esto, cosas que están pasando, o ves a tu vieja agüitada, ves a tu mamá agüitada. Y a muchos les da miedo decir... Estoy feliz. Mira, está feliz y resulta que su tío falleció. Está feliz y ahora y ella le duele la panza y tú te... Sí, estoy feliz. Me duele eso, pero soy feliz. Sí. Y les, como que uno siente como culpabilidad, hasta a mí me hacen en ocasiones, y he dicho, ni madre, yo estoy feliz, o sea, tengo mucho, y en su momento yo voy a sentir una tristeza, un dolor, una pérdida, estoy feliz, y tú debes de estar feliz, casado o no casado, esté pasando lo que esté pasando, es un estado de ánimo la felicidad. Claro que sí, maestro. Yo por siempre me preguntan, y yo, no, yo estoy feliz. Y pues todos ahí, hoy sí, acá está el solterón. Pues nada, ya vi, yo me resbala, ¿verdad? Me agarro mi chela y me voy caminando. Sí. Y eso es bueno, pero hay que tener madurez y ser fuerte para llegar a ese punto, porque ¿cuánto brody trae novia ahorita o está casado para quedar bien con las tías, las primas y la sociedad? Maestro, sobre todo, antes de que me cuelgue, sobre todo un saludo a un amigo que se llama Cabe, y pues es felizmente casado, aunque... ¡Wow! Está bien, estar casado y feliz está bien, ¿por qué no? No, pero es que, ¿verdad? Porque siempre lo escucho usted y siempre andamos en la plática con él. Lo escuchaste, sí, pero es bien hogareño, maestro, de verdad. No le quiero decir mandilón porque se enoja la esposa, ¿verdad? Pero es bien hogareño. Bueno, pues ahí está, brody, gracias por la llamada, cuídate. Hogareño, mandilón. Hay una gran diferencia entre hogareño y mandilón. Mucha la diferencia, mucha, mucha. ¿Y cuál es? Para los que no sabemos. Pues tú, diablito, eres mandilón. Oh. Para que me entiendas. No eres hogareño. Y tú podías decir, no, I like to be with my girls. Me gusta estar a mí con mis hijas. Claro. A mí me gusta estar en la casa, pero nomás le dicen, oye, diablito, vamos a ir a Las Vegas a hacer... ¡Bum! El día de mañana que tú digas que vamos a tener un trabajo en Las Vegas, digas, no, bro, es que quiero estar con mi familia. Ese día voy a decir que eres hogareño. No va a pasar. No, exacto, no va a pasar. Tú eres un gallo tapado. Eres una mentira como muchos que me escuchan diciendo yo soy hogareño. No, pues, ¿qué les queda, pobres? ¿Qué les queda? Ahí andan buscando trabajos afuera para decir, ay, voy a trabajar. qué triste, brody. Lo único que les digo es que son un ejemplo de ineptitud. Oh. Son un ejemplo de cómo no llevar una relación. Son un ejemplo de cómo, pídale a Dios que ustedes que son bien mandilones, sus hijas agarren brodis mandilones. Un día me dijeron, es que la mujer siempre encuentra un hombre parecido a su padre. De las características. Y efectivamente. ¿Es cierto eso? Claro. Imagínate las que van a encontrar tus hijas. Gordos, flojos y mandilones. Ahí los van a tener. Y luego un día vas a llegar tú y... Hey, Blanca. What's up, bro? Fast guy. Lazy and mandilón. You're gonna pay sooner or later. Hasta la vista, babies. Regresamos. Ahí está la semillita. The seed.